los daños en la ladera del municipio como consecuencia del temporal. Más información sobre el temporal, noticias locales, son las 10:03 de la mañana. Y a esta hora en Jerez tenemos 11 grados, 7 en Ubrique y 12 en el puerto. Una fuerte tromba de agua y viento en Jerez ha provocado a primera hora de esta mañana inundaciones y cortes de tráfico por anegación de agua, como en el caso de La Porvera. Los vecinos afectados por el desbordamiento del río Guadalete la pasada semana no confían en volver a sus casas pronto. ¿Qué pasa? Que no, el nivel no baja, esto no traga ya. Ahora tenemos la misma semana o peor, porque dice que vienen 500 litros de agua. Dependemos de la cantidad de agua que están soltando los pantanos para estar en esta situación dos o tres semanas. Si la previsión sigue, hay vecinos que no se han tenido que desalojar, que habrá que desalojarlos, sí. Hay también incidencias en diferentes carreteras de la sierra, especialmente en Grazalema, Benamaoma y Bornos, donde se ha producido un accidente de tráfico por la caída de un árbol. Las consecuencias de este temporal ha suspendido también el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique en la sierra de Cádiz. La situación es también complicada en la provincia, donde hay 21 carreteras cortadas por derrumbes, desplomes o anegaciones. También hay retrasos en los trenes. La línea de media distancia Cádiz-Sevilla se ve afectada por la caída de un árbol entre Dos Hermanas y Utrera. Y en Arcos, el mayor problema está en el puente de San Miguel, que amenaza con desplomarse. En los últimos días, la fuerte corriente que ocasiona en el Guadalete el desagüe del embalse se ha llevado por delante hasta 4 pilares. La tabla está ya combada hacia abajo y podría caerse en cualquier momento. Una consecuencia positiva de las lluvias es que los embalses de la provincia suben al 72%.